た誰にも言わないはずだった。歪歪な線が闇を落ちた。かき鳴らせ交わるカルテ、革命を成し遂げ。 Bienvenidos a otra emisión de este podcast llamado Poco Común. Yo soy su anfitrión, Source Z, que les doy, como de costumbre, la bienvenida a este podcast. Y este que es la segunda parte del episodio 203, 203, o la parte B del episodio 203, donde estaremos... De nuevo, continuaremos con la recapitulación de las series de anime. Así que vamos al audio de intro y empecemos. Y entonces, pues, esta es la parte B, segunda parte, continuación de... el recuento de series de anime de la temporada otoño 2022. Muchas de las series que no haya cubierto en esta parte es obviamente porque están hablé de ellas en la parte anterior. Eso sin contar todas las series que excluí por diferentes razones que ya mencioné en la parte anterior, sobre mis criterios de qué series están incluidas en esta recopilación, porque recuerden, pues, como salen muchísimas series de anime al final de cuentas en cada temporada, es muy muy difícil, o sería mucho más tardado todavía hablar y ver todas las series de anime que salen en la temporada, ¿sí? Porque también hay veces que me saturo demasiado viendo demasiadas series de anime, incluyendo algunas que en un principio pues veo para saber qué onda, a pesar de que no vayan a estar buenas, pues tengo que verlas para juzgar si voy a seguirlas viendo o no. Y bueno, pues en este episodio pues continuamos ya de lleno con el género de series de acción y de aventura. Ya los otros géneros fueron cubiertos en el episodio anterior, entonces en este vamos a hablar de las series de acción y aventura. Y empezaremos con esta serie llamada de temática Isekai, o sea que es título largo, Akuyaku Reiyo Nano de Las Voz o Kate Mimashita. Sí, que lo tradujeron como I'm the Bailanes, so I'm Taming the Final Boss. Que sería como soy la villana, así que voy a domar al jefe final. Y bueno, esta es otra de las series de temática isekai que pues han seguido el camino que dejó de popularidad la serie de Hamefura o la serie de esta Katarina Kleiss o Bacarina, como quieran llamarla. A partir de que esa serie tuvo éxito, han empezado o han seguido saliendo series con temática más shoujo, menos shonen, y donde muchas de ellas incluso imitan la fórmula en cuanto a que la persona que es transportada a otro mundo es otro mundo de un juego otome game, de estos juegos para chicas, donde pues son las protagonistas y tienen muchos pretendientes que pueden conquistar en este juego. Así es ese, esta temática y esta serie pues sigue esta misma temática, donde también la protagonista en este caso reencarna también en la villana del juego, que se llama Aileen Lore Dotrich. Y bueno, aquí pues nos insertan ya desde un principio en un punto crítico de la historia, donde la protagonista pues reencarna en esta protagonista, en este personaje, perdón por ser redundante, en este personaje que pues originalmente es una villana y que pues es el personaje que obviamente le hace cosas malas a la protagonista del juego. Entonces vemos cómo empieza la serie cuando la descubren como la villana que le hizo el mal a la protagonista, que en este caso se llama Lilia Rainworth, y que pues es cancelada su compromiso con el príncipe Cedric Jan Elmir. Entonces al verse reencarnada y ver la situación de qué personaje es ella o está interpretando o en cuál reencarnó, y la situación pues para así que evitar todos los problemas que y el mal destino que podía tener como villana, pues se encara al príncipe justo en el momento que le dice que su compromiso está cancelado y que la acusa de todas las cosas malas. Pues ella dice, pues cortamos el compromiso, pues no hay problema, no voy a rogarte, voy a seguir mi camino y voy a reconstruir mi vida. Y pues también para darle giro a todo esto, pues decide pues convertirse en la pareja y proponerse conquistar al otro príncipe que existe en el juego, que es Claude Jan Elmir. El príncipe Elmir pues es el hermano del príncipe con el que originalmente está comprometida en esta serie la protagonista, pero que tiene el problema de que tiene grandes poderes mágicos que se pueden salir de control, pero que también tiene cierta afinidad a los demonios y todos estos monstruos y criaturas. Entonces pues es exiliado del reino donde pues vive el otro príncipe a otro castillo que pues prácticamente está en las tierras de los demonios, y se convierte en el señor de los demonios, donde pues con todo y esto pues descubrimos que pues es un príncipe noble que pues vela por el bien de de sus súbditos, que en este caso pues son los demonios y las criaturas que viven en su reino, pero que pues se aísla de la sociedad para no causar problemas, aunque eso pues le trae cierta soledad. Entonces pues le cae de sorpresa la protagonista, esta Aileen, quien pues hace todo lo posible, así que es muy insistente para convencerlo y conquistarlo y decir que pues está decidida a convertirse en su prometida y a protegerlo. Y pues aquí empezamos la aventura, donde pues primero pues tiene que ganarse el afecto, el aprecio, la confianza sobre todo del príncipe Elmir, la protagonista, y pues a la larga pues vamos a ver que pues el reino de los demonios pues no es un reino pues malvado per se, sino que simplemente es un reino marginado. Entonces pues ella ayuda a Elmira pues a levantar el reino, y también a pues a redimir a muchos personajes, porque hay muchos personajes que tanto el príncipe Elmir como otros que son malentendidos como villanos o no son reconocidos. Entonces pues empieza a armar junto con el príncipe Elmir una corte de toda esta gente marginada, malentendida, o que simplemente no tiene una oportunidad en el reino donde reina el otro príncipe. Claude es el nombre. Sí, porque los dos se apellidan en mí. El príncipe Claude es el príncipe al que va a conquistar la protagonista, y el príncipe Cedric pues es el otro príncipe que pues ganó el rechazo de esta personaje. Y así vemos como sobre todo en la primera mitad pues empiezan a mejorar el reino donde reina el príncipe Claude, y se hace pues de aliados, incluyendo dos animales, dos criaturas del reino de los demonios, criaturas mágicas que la acompañan en secreto, originalmente para vigilarla, porque pues Claude en un principio pues no confía en ella, y eventualmente se vuelven sus aliados y sus amigos, y pues ayudan con frecuencia a Styling a sus planes y a también a defenderla. Y pues así vamos viendo un poco parecido a lo de Bacarina, de que empieza a ganarse como un harem, donde pues se gana el aprecio y el reconocimiento de muchos de los hombres que se anexan a la corte del príncipe de Claude. Pero a final de cuentas Claude es el principal y del que se gana el corazón a Aileen, pero que también Claude pues al empezar a demostrar su afecto hacia Aileen pues también pues así que le mueve el tapete a Aileen y pues termina también conquistándola a ella. Entonces como que empieza pues a darse un verdadero romance entre ellos dos. Por otro lado, el príncipe Cedric, al ver lo próspera de su pues de del destino de esta Aileen, pues como que lo frustra, le da coraje que le haya ido bien, y peor aún que se ha ido con su hermano, al que le tiene celos este Cedric, porque pues Claude es el así que el príncipe que es más poderoso y de alguna manera como que es más respetado que el propio Cedric. Entonces siempre como que ha habido cierto rivalidad y celos hacia Claude de parte de Cedric, y pues con mayor razón le frustra que pues ahora Aileen esté con este Claude. Y pues así vemos cómo va progresando la historia, cómo descubre varios complots contra ella, contra Aileen, y contra el príncipe Claude, que pues también quieren, pues algunas personas traman derrocarlo, destruirlo o matarlo, porque no les conviene que esté en esa posición de poder, porque incluso se empieza a ganar tanto poder que puede pues influir en el reino humano y tener más poder incluso que el propio príncipe Cedric. Entonces pues también por todas estas situaciones pues empiezan a haber diferentes complots en contra de Claude y de Aileen, que van a tener que estar descubriendo y defendiéndose y derrocando o derrotando a todos aquellos que les quieren hacer daño. Para la segunda mitad de esta serie, como que la primera mitad de la serie como que cubre la historia, se podría mencionar, de lo que es el primer juego en el que se supone se metió pues esta protagonista. Entonces pues ella nos está diciendo como ahora esta parte de la historia no es parte del primer juego, sino que es de la secuela, de la segunda parte o algo así. Entonces la segunda parte pues empieza, pues se extiende más la historia, y vemos cómo viaja ahora a una academia Stylin de incógnito, también para desenmarañar es un misterio ya que puede afectarlos a ellos indirectamente. Y también pues descubre alguien, que esto es un poquito un spoiler, que pues está la protagonista original del juego, Illia, pues no es un personaje más dentro de este mundo o dentro del juego, sino que resulta que también ella, dentro de ella hay otra reencarnada, otra jugadora o alguien que también conoce el juego desde fuera, que sabe la historia y que sabe manipular las cosas. Entonces pues ella también está detrás de algunos de los complots y pues se va a convertir en su rival de esta Aileen. Mientras que, y va a haber también cierto enemistad también, porque pues la que está detrás de Lydia, la protagonista original del juego, pues ve todo esto como un juego, no deja de ver todo esto como un juego y a los personajes pues como personajes de un juego, o sea, no les da importancia y prácticamente juega con ellos y no le importa si le va mal, si muere alguien o cualquier cosa. Ella, para ella sigue siendo un juego. Y Aileen, en comparación, pues viéndose insertada en el juego, pues dice, pues esto es nuestra realidad ahora. Y pues voy a hacer todo lo posible por ayudar a los demás y pues detener cualquier desastre o cualquier situación trágica. Entonces pues ahí chocan las dos y pues se convierten en enemigas estas dos. Así que de nuevo dentro del juego, una historia que pues es más aventura, donde pues es mucho de andar haciendo planes, de andar desenmascarando diferentes personajes. A veces sí hay enfrentamientos físicos, pero pues Aileen obviamente, aunque sí pelean en algunos momentos, en general no es el foco principal de la historia, los combates, o ya sea con armas o con magia, sino más bien es pues el estar evolucionando en toda esa historia para descubrir todos los intrigas y complots que hay en esta historia y en esta aventura, y pues ir viendo, desenmascarando diferentes cosas y personajes, y ir mejorando la situación dentro de este mundo. y de alguna manera pues acercar o hacer una alianza entre demonios y humanos gracias a esta Aileen. Una serie que en general estuvo bastante divertida, a lo mejor no tan buena como Jamefura. La protagonista tal vez no sea tan carismática como Katarina, pero igualmente fue un personaje agradable. En este caso, pues ella, la diferencia de Aileen es que pues ella es un personaje muy capaz que pues y muy inteligente, que logra hacer planes o adelantarse a las situaciones y pues salir con soluciones cada que hay un momento crítico, algo que Katarina más bien se le daba de así que por suerte, por casualidad y por ayuda de todos sus aliados. Aquí más bien ella lo resuelve con mucha astucia muchas de las situaciones, y pues Claude pues en muchos momentos no se queda atrás, y también cuando de repente se le salen de control las cosas, Claude aparece ahí para respaldarla y para rescatarla. Entonces es una historia de tipo aventura, pero también romántica. Entonces pues en general, historia bastante interesante, divertida, que vale la pena y que es más bien tipo shoujo más que nada. Bueno, vamos a la siguiente serie. Ah, por cierto, esta está disponible en Crunchyroll. Ahora sí, a ver, cargo la información de la siguiente serie, que está basada en un videojuego que ya tiene tiempo que salió, que luego lo van a ubicar. Es la serie de Seiken Densetsu Legend of Mana de Teardrop Crystal, o simplemente Legend of Mana de Teardrop Crystal, que como su título lo indica, está basado en el videojuego de PlayStation 1, Legend of Mana. En este caso, en un arco de historia, de entre muchos, porque Legend of Mana es un juego pues un tanto más abierto, que maneja diferentes historias paralelas, y en el caso de esta serie pues se enfoca en una historia pues que es de las más importantes dentro del juego, que precisamente lo menciona, de Teardrop Crystal, que en este caso pues sigue la historia de los Yumi, de ciertas personas que pues se originan de gemas, o sea su núcleo de vital está asociado a una gema, y si les rompen o les quitan su gema pues mueren estas personas, y debido a que sus gemas son muy preciosas y aparte tienen poderes mágicos, pues ha habido cierto conflicto con algunos humanos que pues les han robado sus gemas y las han matado. Entonces pues empezamos primero nos introduce en el juego prácticamente como si fuera una partida nueva dentro del juego, y presentándonos al personaje masculino dentro del juego, que en este caso le da el nombre de Shailo, porque en el juego original pues puedes escoger muchos nombres para este personaje, y bueno, aquí le pusieron el nombre de Shailo, un tipo pues que vive dentro o a la sombra del árbol de Mana. Su casa está ahí, y pues vemos como pues recién se están mudando Bod y Corona, dos pequeños que pues en el juego de hecho aparecen como que son tus primeros enemigos, porque causan cierto problema en el pueblo vecino de donde queda la casa de Shailo. Entonces después de derrotarlos pues así que los recibe como pues como sus protegidos, y viven con él, esta Bodhi Corona. Y de aquí pues partimos para que este Shiloh se tope y conozca a Ruri y a Shinyuhibe, que sería en el juego de, y en los subtítulos, Ruri lo traducen o cambian el nombre a El Azul, y a Shinyuhime la Princesa Perla o Pearl. Ellos dos, los primeros Yumin que conoce este Shiloh, y que pues están en un en una aventura viajando para encontrar a los otros Yumi. En este caso ellos dos pues son como que los últimos Yumis en nacer, entonces no saben mucho de su pueblo, de su raza, y pues no saben qué pasó con ellos. Entonces pues también es esta aventura para descubrir qué pasó con todos los Yumi que pues que no encuentran en un principio. Y aquí pues Shiloh va a ser ayudado por diferentes personajes del propio juego, donde pues vamos a ver en cada episodio diferentes regiones y diferentes nos van a estar presentando tanto enemigos como personajes nuevos que van a contribuir a la historia y a esta aventura, donde pues vamos a ir descubriendo con cada episodio poco a poco cuál fue el destino de los Yumi, cuáles son sus poderes, cuál es su historia detrás. Y conociendo a cada uno de los diferentes Yumi que van a ir conociendo, que van a tener sus propias historias trágicas, porque la verdad es que en general este arco de historia pues es un tanto muy trágico. Entonces pues también vamos a ver ciertas historias trágicas. Eventualmente se les unirá el personaje femenino de juego, que es el personaje mujer que manejas en el juego, que en la serie de anime le dieron el nombre de Serafina, que se va a convertir en la aliada de Shiloh, pero que de ella también pues trae una historia detrás que va a complicar, a veces les va a ayudar, pero a veces también va a complicar un poco la situación en su búsqueda de la Azul y de Pearl, en búsqueda de los Yumi, y cómo van a ir encontrando los diferentes Yumi que pues van a contar su propia versión de la historia, y vamos a ir descubriendo pues poco a poco pues qué pasó con los Yumi y por qué han muerto muchos, y también qué ha pasado con los que todavía siguen vivos. También un detalle curioso que tiene, y que de hecho estaría bueno que chequen el podcast, no me acuerdo qué episodio es, 100 no me acuerdo exactamente, pero hubo un episodio anterior donde hablé de Legend of Mana precisamente, o di una introducción del juego que tiene que ver mucho con la historia del anime. Entonces les recomiendo que escuchen ese podcast para escuchar un poco de la historia más a detalle y las mecánicas del juego. Y bueno, pues más que nada es de esto trata la serie de Legend of Mana, Team Rock Crystal, donde pues Shiloh a final de cuentas no va a ser el héroe siempre poderoso que siempre las gane, sino que pues muchas veces va a encontrarse situaciones donde va a ser superado, y donde pues de alguna forma pues tiene que ir superándose a sí mismo para ayudar a sus amigos, principalmente, y a los Yumi en general. En general el diseño de personajes está muy bonito, o sea, por sí el juego original tenía diseño de personajes muy muy estético, y en este caso supieron como adaptar para, pues más para estilo anime de para televisión. Este diseño de personajes, y conservaron mucho de la bonita estética que tienen los personajes, sobre todo los Yumi, que se ven muy pues atractivos, hermosos. También reproduce muy bien el mundo de juego, y en general es una bonita, aunque triste, historia, aventura, que recomiendo mucho que la vean. Esta serie está disponible en Crunchyroll. Y bueno, vamos a la siguiente serie de anime. Y bueno, la siguiente sería la de, a ver, deje encargo la información. Y pues sería otra serie de temática isekai. En general, salen como unas 4 o 5 series últimamente de temática isekai, pero la verdad es que la gran mayoría son bastante malas. Entonces, como que siempre termino dejando de ver varias de las series. Entonces, pues he de mencionar que hubo varias otras isekai que la verdad simplemente no quise ver. Se me hacía una pérdida de tiempo porque eran malas, eran mediocres o eran más de lo mismo. Bueno, la siguiente serie es Tensei Shitara Ken Deshita, que se traduce como reencarnado, como Reincarnated as a Sword, o sea, reencarnado como una espada. Esta serie, pues lo diferente que tiene es que el protagonista, al morir, pues es, en vez de reencarnar en una persona, reencarna en una espada, como el título lo dice, o sea, una espada inteligente que tiene pues inteligencia propia, y pues con los poderes que tiene como espada, pues empieza primero pues como un objeto que más o menos de forma limitada se puede mover solo, pues empieza a exterminar demonios, porque descubre que pues al matar a los demonios y obtener los cristales de, digo, demonios, este, monstruos, y al matar los monstruos y obtener los cristales de estos monstruos, pues empieza a fortalecer y a subir de nivel el protagonista. El protagonista en sí no tiene nombre en un principio, pero eventualmente, pues obviamente, pues siendo una espada que no puede pues interactuar con los demás por cuenta propia, pues empieza a querer pues encontrarse a alguien que pues lo use y pues pelee junto a él. Así es como vemos paralelamente la historia de Fran, una chica gato negro, que pues está cautiva como una esclava, y pues es transportada por unos esclavistas a otro lugar cercano a donde pues nuestro protagonista de la espada está peleando. Esto, al estar peleando esta espada, pues empieza a ahuyentar y a sacar de control a muchos de los monstruos del área, y esto causa que la caravana donde iba viajando Fran pues sea atacada por monstruos. Entonces, pues justo antes, esto causa que pues sus algunos de los esclavistas sean masacrados por los monstruos, y algunos de sus acompañantes. Entonces, pues de último momento, pues y nuestro protagonista, la espada, pues termina por casualidad cerca de donde está Fran. Entonces Fran, pues en esta desesperación, pues lo blande, lo usa, así que lo saca como si fuera una espada en la piedra, una espada legendaria, y pues resulta que si son compatibles y empieza a pelear con él. Es así como se salva esta Fran, incluyendo pues el hecho de matar a sus esclavistas, y pues al ver su situación tan precaria de esta Fran, pues empieza a ayudarla y a instruirla para que pues se vuelva pues más hábil y pueda ser más independiente. Y pues esta Fran, pues primero pues sorprendida de que pueda comunicarse con la espada, pues se ve obligada, así que por el sistema de este mundo, a que le ponga un nombre a la espada. Entonces decide ponerle, ah, pues eres mi maestro, entonces te voy a llamar maestro, que en japonés le llama Shisho, y así se le queda Shisho, o sea, su maestro. Entonces, pues así es como se llama esta espada a partir de entonces, Shisho, el maestro. Y pues como a final de cuentas esta espada pues es la reencarnación de una persona adulta, por cierto, pues usa su experiencia y su conocimiento para empezar a instruir y a mejorar la vida de esta Fran, pues para que sea independiente, para que se vuelva más hábil, más fuerte y también más inteligente, que adquiera nuevos conocimientos. Eventualmente pues se convierte en una aventurera esta Fran, pero también tiene la ventaja de que como este contrato como que tienen Fran con este Shisho, con la espada, pues comparten habilidades y poderes. Entonces Fran pues obtiene mucho de las habilidades y poderes gracias a la espada y se vuelve en alguien muy fuerte por este vínculo. Entonces pues deciden convertirse, como es típico en la serie Isekai, en una aventurera. En este caso pues Fran, un tanto inocente, ingenua, pues se empieza a aventurar pues al mundo de los aventureros, precisamente, y a enfrentar monstruos y todo eso, y pues también a ganarse la confianza pues de mucha gente que pues o la menosprecia o desconfía de ella. Entonces pues con sus logros, con sus hazañas, pues empieza a ganarse la confianza y la admiración de muchos personajes en la serie. Por ejemplo, un elfo que pues hace muy buenas armas, pues se vuelve su aliado y empieza a darle equipo, a forjar equipo como armaduras para esta Fran, y también otro tipo de equipo. Y se empiezan a ganar el respeto y la confianza de muchos de los aventureros en la guild o gremio donde se une esta Fran, donde se convierte en aventurera. Y pues así va a ser en la historia, donde Fran va a empezar a evolucionar, porque también uno de los objetivos que tiene Fran, que pues fue como una meta que también pues comparte con su madre difunta, es que pues buscan que su raza, la de los gatos negros, pues se gane el respeto de las otras razas, y sobre todo que logren evolucionar, porque pues muchas razas, conforme se van haciendo más fuertes, se empiezan a evolucionar. Y pues un estigma que tiene la raza de los gatos negros es que ellos nunca han logrado evolucionar. Entonces pues uno de sus objetivos es precisamente lograr por fin ser la primera gato negro en evolucionar, en ser pues más fuerte y ganarse el respeto y la admiración de las otras razas, porque de hecho pues siendo una raza débil, las otras razas no les tienen respeto, y de hecho por eso es que han sido víctimas de esclavitud. Entonces pues es esta travesía para hacerse más fuerte y más hábil de esta Fran. En un principio pues depende mucho de los de las habilidades que le da la propia espada, y de hecho si queda muy indefensa cuando pierde la espada, las pocas ocasiones que llega a pasar, y pero ya hacia el final de la serie pues veremos que pues aprenden de esta deficiencia, y pues empieza esta Fran a entrenar para hacerse por su cuenta más poderosa. Y pues la estereotípica historia isekai, un tanto, donde pues la protagonista se vuelve extremadamente poderosa y prácticamente puede derrotar a un montón de monstruos y todo eso. Pero sin embargo, la diferencia es que, a diferencia de muchas otras isekai donde ponen a un protagonista extremadamente poderoso que prácticamente derrota con facilidad cualquier enemigo, en este caso sí le ponen retos que están a la altura de sus poderes. Sí le ponen enemigos que sí representan un peligro para Fran, y donde se tiene que esforzar para pues derrotar a varios de sus contrincantes y enemigos. Se va a encontrar algunos que sí son bastante poderosos, que va a correr pues sí riesgo de mortal, y otros que pues son aventureros también, pero que son aventureros que sí tienen bastante poder y que sí representan pues una rivalidad, un reto para esta Fran, porque al final de cuentas Fran pues se va a ganar la amistad y el respeto de mucha gente. Pero aquí veremos, pues así como en esta serie principalmente, veremos el desarrollo y cómo van conociendo también este mundo Fran junto con la espada, que para ambos es un mundo que del que no conocen tanto y del que van a ir descubriendo muchas cosas. Obviamente el protagonista pues va a también sacar cosas de nuestro mundo y todo eso. Pero lo importante es que, en primera, esta serie presenta más que nada los primeros retos de Fran y cómo empieza a hacerse aventurero y cómo empieza a hacer, pues, ver en perspectiva qué tan poderosa es con respecto a los demás, qué tiene que hacer para hacerse más fuerte, al ver pues las habilidades tanto de los monstruos que enfrenta como de los otros aventureros, sobre todo los más poderosos, qué necesita hacer para pues convertirse en alguien más poderosa y pues evolucionar como una de la raza de gatos negros. Eso por un lado. Que pues esto pues de alguna manera nada más así que es el inicio de la aventura, porque pues ya para el final de la serie ya vemos que pues más que nada toda la serie esta se desarrolla alrededor de un pueblo, o sea no viajan mucho, nada más van a ciertos calabozos cercanos al pueblo, pero nada que no esté tan fuera de control de lo que conocen los de este gremio al que pertenece. Entonces pues ya hacia el final de la serie es que nos presentan, pues saben que tengo que viajar para hacerme más poderoso y para conocer más del mundo, y pues esto da pie hacia el final de la serie de que anunciarán precisamente la segunda temporada, que pues eventualmente vamos a tener de esta serie. En general, lo que me gustó de la serie es, primera, que tenía sus límites en cuanto a poder, la protagonista, que no simplemente solucionaba todo tan fácilmente, y además que en este caso no es o el tipo que simplemente le regalan todo y le otorgan todo por ser el chico más amable o sufrido o más creído también, porque como hay de protagonistas acá bien altaneros, no, sino que ella es más bien un personaje pues débil, que pues busca hacerse más fuerte y evolucionar y ganarse el respeto de los demás, que eso yo siento que le da más empatía como personaje, a diferencia de las otras series de temática isekai. Entonces pues por esto vale la pena esta serie. Bueno, vamos a la siguiente serie, y he de mencionar que esta serie está disponible en High Dive, entonces para que la busquen ahí. La siguiente serie, que es de acción, sería la de... Espérenme, dejen cargo la información. A ver... Sí, me acuerdo de esa serie de Tsubaki. Shinobi no Itoki, que a propósito, hablando de la serie de Tsubaki, pues esta serie, Shinobi no Itoki, como su nombre lo indica, es de ninjas. Shinobi no Itoki, Shinobi, que es un sinónimo para ninja. Esta serie, que no hubo traducción del título, o sea, cuando la busquen así la van a encontrar, Shinobi no Itoki, no hay título en inglés. Pues sigue la historia de el protagonista Itoki Sakuraba, un pues estudiante de preparatoria que desde el primer episodio pues descubrimos que él, más que nada, quien lo cría es su madre, porque su padre murió hace ya varios años. Entonces pues ha sido un tanto estricta su madre y de pues lo ha prácticamente preparado para todo, le lo ha metido a cursos extras de pues de conocimientos generales, y aparte lo inscribió o lo metió a diferentes cursos que lo entrenaran físicamente, como por ejemplo de gimnasia. Entonces de alguna manera él es muy hábil físicamente y pues un tanto culto, preparado. Y esto pues tenía toda la intención, porque resulta que en el primer episodio pues una compañera de su clase pues se le declara y lo invita a su casa, y pues él, todo emocionado, todo eso, pues descubre que pues esta chica muy atractiva que se le declaró pues fue toda una estratagema para agarrarlo desprevenido y asesinarlo, porque resulta que sí, que están tras de su cabeza, de él y de la gente que conoce, porque pues descubre que pues él es parte de una familia de ninjas de Shinobi, el clan Iga. El clan Iga de ninjas, y de hecho mucha de la gente que conoce, obviamente su madre y una amiga de la infancia, esta Kosetsu, que siempre la acompaña y que pues ahora descubre que pues es una, también obviamente una ninja, que es más hábil que él porque la entrenaron desde muy pequeña, pues es su guardiana y su acompañante que lo protege. Entonces pues Así es como descubre que, pues, y mucha de la gente que vive en la ciudad donde vive, pues son parte de, del clan Iga. Entonces, pues, así descubrimos que, por un lado, la madre de Itoki es la matriarca del clan Iga, y este Itoki, siendo pues su hijo, pues es quien va a heredar pues el liderazgo de su clan. Entonces, pues, en medio de esta acción y de este pues ataque que del que es víctima este Itoki, pues en un principio pues no se la cree, dice, ¿cómo que niñas? Si esos son de fantasía, esos no existen. Y pues a base de golpes pues va a tener que convencerse de que sí existen los ninjas, y de hecho uno de sus conocidos pues aparece para salvarlo y para derrotar a los otros ninja que trataban de asesinarlo. Y es a partir de aquí que pues le dicen, pues sabes qué, que ya ahora que descubriste que somos ninja y que tú también eres ninja, y aprovechando que pues ya se estaba graduando de la secundaria, pues ahora ahora recién que está empezando la preparatoria, pues saben, le dicen, ¿sabes qué? Pues vas a tener que ir a una preparatoria especial para convertirte en ninja. Y es así como presenta pues el examen de admisión junto con el Takosetsu para entrar a esta preparatoria para ninjas, donde pues pues ahí los entrenan obviamente más en habilidades ninja, o sea, a usar armas, a pelear, a conocimientos de espionaje y de asesino y de todo esto. Y pues lo interesante de esta serie es que presenta una versión moderna de los ninjas, o sea, muchas series cuando hablan de ninjas pues se remiten al formato tradicional de ninjas en cuanto a la vestimenta y en cuanto a las armas que usan, pero en este caso lo que te presenta es un panorama donde los ninjas, en vez de quedarse pues como un vestigio del pasado, pues fueron evolucionando con el pasar de las eras y pues se convirtieron pues en estos guerreros ocultos, pero que mantienen una fachada como de empresarios que manejan algún corporativo, algún pequeño taller o alguna empresa, los diferentes clanes ninja. Y aquí también, y pues con esta evolución, pues también las armas y el equipo que usan como ninja pues evolucionó. Entonces ya no solo usan el traje característico ninja, sino que ahora usan una especie de traje especial que les da, que mejora sus habilidades físicas, que los hace moverse más rápido, brincar más alto, soportar más los golpes y cosas así. Y además las armas que usan pues ya tienen cierto componente más tecnológico, más electrónico y todo esto. Y ahora también algo importante de esta historia es que pues quién trató de matar a este Itoki, siendo el sucesor a jefe de la aldea, de su aldea ninja, de su grupo ninja. Pues resulta que cuentan que su padre murió como resultado de que un clan rival, el clan de los Koga, pues el líder de los Koga fue asesinado, y al ser asesinado pues culparon al padre de Itoki. Entonces, al haber sido inculpado el padre de Itoki de que él fue el asesino del líder de los Koga, pues lo mandaron matar, y así fue como murió su padre de Itoki. Entonces, pues debido a que existe esta pues sed de venganza de los Koga, que por cierto manejan una gran corporación en Japón, que está absorbiendo pues las otras corporaciones, incluyendo los grupos ninja, los otros clanes ninja que sobreviven, pues ahora está una cruzada los Koga para pues asesinar a todos los Iga. Como que ahí pues hay un gran odio que se ha acumulado, pues de matar a los Iga por el asesinato de su líder. Obviamente, siendo pues que esta historia Itoki es parte de este clan que es culpado de este asesinato, pues obviamente descubrimos que esto es una mentira, que hay un complot detrás de esto y que realmente pues el padre de Itoki no mató al líder de los Koga, y pues tienen que enfrentar pues a todos estos Koga que constantemente van a estar tras de Itoki y de Kosetsu, y pues van a empezar a desarrollarse como ninjas, y pues empezar a pues a defenderse y a pelear contra los Koga eventualmente, y hacerse más fuertes, ganando igualmente tanto enemigos como aliados que van a defenderlos. Aparte de esto, hay una como que una especie de policía interna de los ninja que precisamente resuelve todos estos conflictos, pero pues como que de que también ahí va, descubrimos que también ellos pues tienen que enfrentar todos estos conflictos que se van generando por esta enemistad entre Koga e Iga, y pues esto va pues también a enfrentarlo a diferentes circunstancias, tanto malentendidos como situaciones de peligro, Itoki. En un principio Itoki sí tiende a ser fastidioso, porque dice, no, es que yo no puedo ser ninja. En un principio, no, es que cómo existe, no puedo creer que existan los ninjas. Y así se la pasa como 2 o 3 episodios. Ya cuando lo acepta, dice, no, pero es que no puedo ser tan buen ninja y quién sabe qué, que no soy hábil. Siendo que en el primer episodio vemos cómo tiene la habilidad física para huir de y esquivar a sus atacantes. Entonces, pues así como que muy incapaz no es. Entonces ahí como que te frustra un poco esta actitud de Itoki, de menospreciarse y de decir, no, es que no puedo ser ninja, que no soy tan hábil y quién sabe qué, cuando claramente sí tienen los los elementos, las habilidades para convertirse en uno y para defenderse por su cuenta. Pero bueno, aquí veremos una serie de intrigas, traiciones, suspenso y mucha acción, muchos combates entre ninjas con armas blancas y que también con explosivos y con mucha tecnología. Aquí meterá mucha tecnología en esta serie, algo que se me llama la atención y se me hace interesante. Entonces, pues es bastante interesante todo esto, y pues una historia que pues también va, pues como va a estar llena de traiciones, pues también va a haber pues personajes que van a ser van a caer víctimas de estas traiciones, algunos personajes que van a morir, personajes importantes. Entonces sí va a ser un tanto dramática esta serie Shinobi no Itoki, una buena serie de acción con, a veces con sus altibajos, más que nada por el protagonista, este Itoki, que a veces siento que le queda grande el papel de protagonista, pero en general buena acción. Esta serie está disponible en Crunchyroll. Vamos con la siguiente serie de acción. A ver, dejen cargo la información de la siguiente serie, que sería la de, a ver, hasta que se cargue. Akiba Made Senso, o Akiba Made War, que sería la guerra de las criadas de Akiba, de las sirvientas, de las criadas de Akiba. Este Akiba Made Senso, esta serie la describiría como, ¿qué tipo de serie se le ocurriría a, si a este Tarantino hiciera una serie de anime? En ese tono está. Es una serie muy violenta, donde la acción y la violencia sí que se va, es muy exagerada y muy random. De repente va a haber situaciones de mucha violencia que así como que van a salir de, como que no te las esperas, o de repente se extralimitan, se vuelve muy salvaje la violencia. Hay personajes que incluso disfrutan torturar o matar o todo eso. Entonces sí, de repente se pone bien violenta esta serie. Bueno, esta serie la vemos desde la perspectiva de esta Nagomi Wajira, quien desde siempre ha querido ser una maid de un café maid, precisamente de un café de criadas, y pues esa recién aceptada o contratada en el café Tonto Cotón o algo así, que tiene temática de cerditos, de criadas cerditas. Entonces pues ella es contratada prácticamente al mismo tiempo que esta Ranko Manen, una criada que pues así como que no encaja, porque pues la imagen de criada es alguien muy muy vivaz, muy alegre, que mueve muy cute y todo eso, y te sirven ahí como ay amo y todo eso, y bien tiernas, y pues ella es bien así, bien bien seria. Y pues aunque sí tiene toda la voluntad de ser una criada, pues es muy inexpresiva y pues como que rompe con esa imagen de una criada que debería de reflejar. Pero bueno, ellas dos son las nuevas reclutas de este café de criadas de temática de cerdos. Y pues aquí van a tener otras dos compañeras que pues van a estar trabajando diariamente con ellas, una con apariencia de esas chicas que se maquillan mucho, que tienen piel medio morena y todo eso, bronceada. Y pues la maid estelar Yumechi, bueno, esa se llama Shippon, y Yumechi, la criada estelar, que pues es, esa sí es la imagen de ideal de una criada. Eventualmente, y de hecho lo veremos en los openings de la serie, cuando en un principio cubren a una criada de todo este grupo, y ya cuando aparece este nuevo personaje, ya la develan, este personaje que conocemos, pues ya después se les unirá otra criada que contribuirá al equipo y que tendrá un poco la personalidad de esta Ranko, de así un tanto seria y ruda. Pero bueno, por algo se llama Akiba Made Senso, o la guerra de las criadas de Akiba, porque resulta que pues desde el primer episodio vemos cómo pues una, así que la dueña de un café de criadas, pues es asesinada al bajar de su auto. Así llega alguien y pum, pum, le disparan y la asesinan. Y pues de aquí saltamos varios años más adelante, pues esto sucede más o menos por ahí de finales de los 80s o los 90s, no me acuerdo bien. Y pues brincamos varios años adelante a cuando ya están Nagomi recién ingresando y Ranko a trabajar como criadas. Y pues aquí vemos esta dinámica donde pues esta Nagomi pues buscas ser la criada ideal, la que siempre ha soñado ser, pero que desafortunadamente la dueña, la que dirige el café, que nada más le dicen Tencho, no nunca dicen su nombre, pues es toda la antítesis de una líder de un café de criadas, porque es muy egoísta, muy tiende mucho a derrochar y a endeudarse dinero del propio café. Entonces constantemente está al borde de la quiebra este café. Aparte de que pues por su ubicación y precisamente por los recursos tan limitados de este café, pues está un tanto en malas condiciones el café, o sea, visualmente como que sí se ve un tanto descuidado el café, y aparte está en un rincón un tanto más escondido que los otros cafés de criadas. Entonces, por lo mismo, pues tiene menos clientes que el resto de cafés de criadas. Aparte de ellos, hay un panda, hay alguna persona ahí en una botarga de panda que siempre la está acompañando ahí en el café. Entonces pues vamos a ver esta situación de personajes, esta conjunción de personajes todos pues poco afines y poco que encajan poco con la imagen de criadas, la mayoría de ellas, pero pronto veremos cómo por diferentes situaciones, en un principio porque la directora, la gerente del café, entre sus tantas deudas, pues le ponen un ultimátum para que pague sus deudas o si no cierran el café. Y pues en este conflicto de que le van a cobrar su deuda, pues mandan a una criada matona a amenazarlas, y pues amenazarlas así con violencia, con lujo de violencia, con bats, con pistolas y todo. Pero resulta que descubrimos que Ranko, dentro de su personalidad pues un tanto inexpresiva y todo eso, a final de cuentas es alguien muy hábil para manejar armas de fuego y pelear. Entonces ella no se está con rodeos, y cuando ve que se presenta esta amenaza, pues saca una pistola y pum pum pum pum empieza a echarse a todas las criadas enemigas que van a amenazarlas. Y así va a ser el tono de la serie, una serie donde cada episodio vamos a ver diferentes situaciones, problemas en los que se van a meter estas chicas del café de cerditos, y que van a terminar en peligros de muerte, amenazadas por otras criadas de otros cafés, por diferentes situaciones, a veces por algún malentendido, a veces porque les causan algún problema, o por diferentes situaciones van a empezarse a enfrentar con los otros cafés, y a veces van a estar verse involucradas las diferentes criadas en situaciones de vida o muerte, donde las torturan, donde las prácticamente les apuntan una pistola a la cabeza o cosas así, y donde sobre todo Ranko, pero a veces las otras, van a pues tener que sacar también la violencia, responder violencia con violencia, y pelear, pelear con, pues con bats, con pistolas sobre todo, y pues matar a todos sus enemigos, porque aquí no va a faltar episodio donde alguien muera. Todos los episodios va a haber un montón de muertes. Entonces, así que va a ser bien gráfico y bien violenta esta serie. Y que pues eventualmente descubriremos pues el pasado de esta Ranko, el misterioso pasado de esta Ranko, y pues también pues situaciones extremas que van a tener que enfrentar para sobrevivir en este entorno pues completamente violento, prácticamente de guerra entre pandillas, que sería entre cafés de sirvientas. Y que por cierto, el café este de con temática de cerditos, pues resulta que como muchos cafés pertenece a una agrupación, a un consorcio de cafés al que le tienen que rendir cuentas. Entonces constantemente están en conflicto precisamente porque no entregan las cuentas que se supone deberían entregar su café. Entonces, pues, y sí veremos situaciones muy problemáticas con su propio grupo, ya que pues prácticamente son el restaurante marginal de toda la cadena de cafés de criadas. Aparte, algo relevante que vale la pena mencionar de esta serie es que no solo era de acción, sino que también comedia. Eso sí, comedia negra, O sea, mucha de la comedia tenía que ver precisamente con la violencia que aparecía en cada episodio, con las formas en que se humillaban, en que se atacaban, todo eso. Y como que luego metían situaciones medio absurdas o chistosas en medio de toda esa violencia. Por ejemplo, hubo un episodio donde tienen que competir entre todos los diferentes cafés de criadas. Entonces es un battle royale entre ellas y pues se da un combate bien acalorado. O también existe el episodio típico de béisbol, donde por alguna extraña razón terminan enfrentándose en un partido de béisbol, y donde también el partido de béisbol así que se vuela la barda, literalmente, y bueno, no literalmente, pero sí se dan todo tipo de situaciones absurdas. Y así, o sea, así hay muchos episodios donde sí, hay mucha violencia, pero también de repente meten comedia, obviamente comedia negra, de vez en cuando los episodios, aunque ya hacia el final, pues sí se vuelve muy dramático la serie. Sí, ya la historia se pone muy dramática. Pero bueno, para aquellos que pues buscan series así muy violentas, pues esta cumple con creces con eso, y sin importar que a veces puede caer en lo absurdo. Y pues Akima Made Senso está disponible en High Dive. Bueno, vamos a la siguiente serie de acción, y creo que la serie que fue más popular, la más popular, famosa de esta temporada. A ver, como de costumbre cargo la información. Me refiero a la serie de Chainsaw Man. Sí, esta serie fue súper popular y más o menos sigue el mismo tono de Akima Made Senso en cuanto a violencia. Esta serie también es muy, muy violenta, donde pues pelean humanos contra demonios. Y pues los demonios crueles y sanguinarios, y los humanos que los cazan, pues más o menos tienen que estar en la misma tónica, igualmente salvajes y violentos. La serie de Chainsaw Man pues sigue principalmente la historia del protagonista, este Denji, que pues ya ha llevado una vida muy miserable. Perdió su madre o su padre desde muy pequeño, y pues prácticamente desde que es un niño ha tenido que valerse por sí mismo, y pues ha vivido en la marginalidad. Pues un niño de la calle que pues vive de los desechos, de los desperdicios, y pues duerme o encuentra refugio donde puede. Y pues por azares del destino se encuentra a un demonio al que llama Pochita, porque parece una especie de perro, pero que tiene en medio de la cara sobresale una motosierra. El chiste es que gracias a que pues se hicieron aliados, y podría decirse que hasta amigos, Denji y este demonio al que llama Pochita, pudo hacerse, pues más o menos, a ganarse la vida, así que muy miserablemente y muy sometido este Denji, sirviendo pues a unos yakuza que le asignaban tareas para exterminar demonios. Y que pues este yakuza pues así que cobraba las recompensas y nada más les daba las migajas a este Denji. Entonces pues prácticamente era el esclavo de estos yakuza, hasta que en una de esas pues se enfrenta a un demonio muy poderoso que pues prácticamente mata a todos los yakuza para los que trabajaba, y también mata a Denji junto con este Pochita. Pero sin embargo, en último momento, este Pochita como que hace un contrato espiritual o algo así con este Denji, pero entre Denji y Pochita como que hubo una relación un tanto diferente, porque ellos como que pues fueron amigos, una relación más de amistad, de alianza se podría considerar. Entonces, por lo regular los demonios son crueles en este mundo, bueno, como debería ser nuevamente. Entonces, pues los demonios cuando les dan poderes a los humanos, nuevamente pues se someten los humanos a las condiciones que se imponen los demonios. Pero en este caso este Pochita no le impuso tal asunto de condiciones, sino que simplemente por pura supervivencia, en el último momento antes de morir, este Pochita pues se fusionó con este Denji y le dio poderes. Entonces Denji pues prácticamente lo mataron y lo descuartizaron, y al fusionarse con este demonio pues ganan primera la habilidad de regenerarse. Esto quiere decir que todas las partes de su cuerpo se vuelven a unir, incluso si lo cortan. Entonces se volvió a unir su cuerpo, revive y pues cobra venganza de exterminando al demonio que lo mató. Pero lo curioso es que para cobrar venganza pues sufre una transformación en la cual este Denji saca motosierras de su cabeza, de su cara y de sus brazos, y pues las usa como armas para pelear salvajemente contra los demonios, y obviamente contra el demonio que lo había matado. Después de este combate pues prácticamente a muerte, pues se aparece ante él un grupo como de agentes dirigidos por esta mujer llamada Makima, una mujer de cabello rosa, sí creo que es Rosa. El chiste es que pues ella le ofrece pues adoptarlo, pues algo así como adoptarlo, así que va a estar bajo su, que ella le lo va a dirigir, le va a dar órdenes y él va a trabajar para ella, a cambio de que pues le dé refugio, lo alimente y todo, y pues sustento a final de cuentas. Porque de alguna manera esta Makima pues ve potencial en este Denji, de que puede ser un buen cazado de demonios. Y resulta que esta Makima pues dirige una división de pues asociada con el gobierno de cazademonios, que pues obviamente su misión es estar cazando cualquier aparición de demonio que pues esté causando destrozos y muerte a su alrededor o en su aparición. Para esto pues hay varios agentes, todos vestidos acá de traje negro, muy Men in Black, que tienen alguna habilidad especial. Prácticamente todos ellos tienen algún contrato con algún demonio que les da algún poder especial que les permite pues enfrentarse a los demonios y poder matarlos. Y es así como pues este Denji pues es agrupado con otros dos agentes, una especie de samurái llamado Aki Hayakawa y una chica también recién reclutada, igual que Denji, a la que simplemente se llama Power. Estos tres pues forman una especie de escuadrón que pues van a ir a las misiones a cazar demonios. Ahora bien, ¿qué habilidades tienen los otros? Por ejemplo, este aquí pues trae una espada, entonces pues obviamente usa esta espada que tiene algún poder místico para cortar los demonios a cambio de entregar parte de su vida. Y esta Power pues se fusionó más o menos de la misma forma que Denji con un demonio, entonces tiene unos cuernos en la cabeza y se alimenta de sangre. De hecho, su poder es precisamente usar la sangre para crear armas, objetos. Y es también así muy salvaje esta Power. Y como pues a final de cuentas Denji vivió en la marginalidad y como un chico de la calle, pues todas las cosas que son normales para el resto de la gente, para él son extraordinarias. Algo tan simple como tener un desayuno normal, no estar hurgando en la basura, tener una vivienda, una cama donde dormir. Igual esta Power, como pues gran parte de su vida vivió junto con un demonio al margen de la sociedad, pues también no sigue muchas las reglas sociales y pues es muy salvaje en cuanto a que a la hora de comer, pues aquí como que yo como y ustedes hagan su lado, o cosas así, detalles así. El chiste es que pues todos los personajes en esta serie pues tienen cierto trastoque mental que pues los hace diferentes, pero que a final de cuentas les ayuda, porque más adelante menciona en la serie que pues las personas normales, las que se han dedicado a cazar demonios, terminan muriendo muy pronto porque simplemente pues tienen ciertas ataduras mentales y limitaciones a la hora de enfrentar demonios, y solo aquellos que prácticamente están trastocados, que están locos, que tienen alguna situación mental, son los que logran sobrevivir, precisamente porque pues no se comportan de la forma normal que los demonios esperarían de los humanos. Entonces, siendo tan impredecibles y tan salvajes, pues resultan muy efectivos contra los demonios. Y pues esta serie es muy violenta, muy gráfica, mucha sangre, muchos cortados, muerte muy seguido, y pues donde cada van a estar enfrentando diferentes misiones para matar a diferentes demonios que los van a poner diferentes trampas. Algunos que simplemente físicamente tengan alguna habilidad que los haga muy poderosos, o algunos que los metan en una trampa como mística de la que tenga que salir. Y también más adelante mencionan que existe un demonio pues que se considera el más poderoso de todo el mundo, a tal grado que cuando apareció este demonio exterminó miles de personas a su paso cuando apareció, y le llaman el demonio de las armas. Porque pues al parecer proporciona armas y poder a humanos para que peleen por él. Y es el principal demonio por el tras del que está toda esta agencia de caza demonios. O al menos la mayoría de la gente en esta agencia. Ahora bien, esta serie pues así que no se contiene y es bastante, pues, ¿cómo decirlo? Explícita, no solo con la violencia sino también con el sexo, porque luego de repente hay situaciones, hay momentos donde se habla de sexo, de sexualidad. De hecho, una de las... como Dengue no es una persona normal que aspire a cosas más complejas en su vida, que tenga metas más complejas en su vida, las metas que tiene Dengue son bastante simples, bastante simplonas. Y por ejemplo, una de sus primeras metas es, por ejemplo, si mato demonios, me va a besar esta Makima. O si mato a estos demonios, me va a permitir esta otra chica tocarle los senos. Cosas así. Entonces es muchas. Y pues se da mucho seducción, juego sexual, porque a veces pues lo manejan de manera más casual, muchas veces el tema sexual. En cuanto a que muchos de ellos pues lo usan más para como... pues medio de placer o de consuelo, más que algo relacionado con algo más emocional, más romántico, pues. Sino que a veces, pues como están en una situación muy extrema, pues no, también lo manejan más como un medio de placer nada más. Y pues de vez en cuando se va a tocar mucho ese tema. Y se van a situaciones pues bastante eróticas sobre todo de este Denji con algunas de las chicas, y incluso situaciones sexuales desagradables. Uy, por una que le tocó a Denji, ¡bua, cara! Estuvo bastante desagradable. Pero bueno, así que sexo, drogas y violencia en esta serie. Sí, porque también se toca el tema de las drogas, el abuso de alcohol, el consumo de tabaco. Ya nada más lo que le faltaba hubiera sido meter drogas más restringidas o prohibidas. Pero pues, así que es una serie muy transgresora y muy explícita. Pero a final de cuentas tiene una historia bastante interesante, donde pues siempre están en una situación muy al extremo de vida o muerte, y donde pues o matan o matas o te matan, y donde no solo los enemigos van a ser los demonios que desaparezcan, sino también va a haber humanos que tengan convenio con algún demonio enemigo, que pues se van a convertir también en sus enemigos. Y pues bueno, con esto pues es una serie recomendable de esta temporada, Chainsaw Man. Esta serie está disponible en Crunchyroll. Y a continuación, la última género de esta temporada, el siguiente género de anime. Por cierto, una disculpa, porque de repente como que me escucho diferente, como que se escucha un resoplido ahí medio molesto, supongo. Entonces ahí una gran disculpa por ese molesto ruido. Pero bueno, el siguiente género y el último de esta temporada sería el de mecha, que hubo una serie pues de una franquicia muy muy importante de series de mecha, y por supuesto me refiero a la nueva temporada de Gundam. A ver, dejen cargo la información de esta serie. Chum, chum, chum. Que es la de Kido Senshi Gundam Suisei no Majo, que lo traducen como Mobile Suit Gundam The Witch from Mercury, o sí, Mobile Suit Gundam La Bruja de Mercurio. Esta serie pues dio otro giro, otro estilo de cómo contar una historia de Gundam. Tiene elementos básicos de una serie de Gundam, eso de el enfrentamiento entre habitantes de diferentes colonias y la gente de la Tierra, el de que haya un personaje pues antagonista, no tanto villano, pero sí antagonista, que usa una máscara, muy tradición de Gundam, que viene desde Chara Asnabu. Pues acá también hay un personaje así, y pues mucha intriga y manipulación política. Sin embargo, lo que cambia esta serie es el contexto en que se presenta. Bueno, empecemos contando desde dónde empieza la historia. La historia empieza en una colonia en Mercurio, precisamente, donde pues está la protagonista de esta serie, Zuleta Mercury, que vive con sus padres en esta colonia, pues son de los pocos en este mundo. Bueno, hay que mencionar, pues lo que predominan son las grandes corporaciones con los capitales, que pues proporcionan obviamente el recurso económico y la tecnología para la construcción de colonias y desarrollo de nuevas tecnologías, tanto en la Tierra como en el espacio, sobre todo. Entonces, pues esta Zuleta Mercury, al principio de la serie, en el episodio 0 se podría considerar, hubo un episodio 0 antes de que empezara la serie, donde nos muestran pues de dónde viene toda esta historia. Empieza con que pues ella, Zuleta Mercury, de niña vive con sus dos padres en una colonia espacial de Mercurio, donde pues ellos están especializando en desarrollar la tecnología para crear un Gundam. Esta tecnología también está desarrollándose porque a la larga podría tener aplicaciones médicas, ya que pues para manejar un Gundam necesita cierto vínculo mental el piloto para manejar funciones cada vez más complejas. De hecho, se manejan niveles de control. No me acuerdo exactamente cuál era el término que manejaban, pero eran niveles donde se conforme subía el nivel de control, se podían realizar movimientos más complejos con el Movisuit, con el Gundam. Pero el problema de esta tecnología, que aún no estaba bien desarrollada, es que los pilotos que la habían llegado a usar de forma demasiado intensiva terminaban muriendo, porque pues era un estrés hacia la mente demasiado fuerte que terminaba matándolos. El chiste es que la principal científica que estaba a cargo de esta tecnología de Gundam, y que pues prácticamente tenía el conocimiento para avanzar con esta tecnología, pues estaba allí en esta colonia trabajando con el equipo donde trabajaban los padres de Zuneta, y a la que pues empezaron a llamarle bruja por tener este conocimiento. El chiste es que pues empezó a darse, pues a rechazarse esta tecnología de Gundam, a tal punto de que en una asamblea entre las dirigentes de las grandes corporaciones que controlaban pues la humanidad, se unieron bajo el mandato de una agrupación llamada Catedral, quien dio pues la orden de prohibir los Gundam, pero lo hizo de forma tan violenta y tan tajante, que cuando dieron este decreto, pues mandaron un comando de Mobile Suits para atacar esta colonia en Mercurio. Entonces pues murieron prácticamente casi todos los ingenieros y científicos que trabajaban en esta colonia, y solo lograron escapar a unos pocos, entre ellos esta Zuleta Mercury con su madre en el Gundam precisamente. Lo curioso es que en su escape para defenderse de estos Mobile Suits enemigos, pues descubren que esta Zuleta Mercury tiene una inusual capacidad de vincularse con el Gundam, a tal punto de que pues prácticamente su conciencia pierde noción de todo su alrededor y se comunica directamente con el Gundam, y prácticamente lo ve como un juego el manejar al Gundam, y logra pues huir, defenderse exitosamente y huir. Esto es la introducción de la serie. Ya en sí, el principio de la serie, pues vemos cómo hay una academia del espacio que está dedicada pues a instruir a los jóvenes en los diferentes aspectos de pues de manejo de estos Mobile Suits, a aquellos que se dedican a la planeación, aquellos que se dedican a la ingeniería, a la reparación, aquellos que son pilotos, y así diferentes aspectos, porque aquí manejan pues que cuando manejen un Mobile Suit van a estar manejando detrás de ellos también una empresa, o sea, van a ser emprendedores, empresarios. Entonces pues también tienen que organizarse como empresa para funcionar, y pues es lo que van a aprender en esta academia. Zuleta Mercury pues va a ser la estudiante inusual y y marginada, porque pues viene de una, todos vienen patrocinados de alguna agrupación reconocida, de alguna corporación. Entonces Sonita Mercury viene pues respaldada por la corporación que creó por su cuenta su madre, quien pues conservó el Gundam y la tecnología Gundam, y de alguna manera siguió desarrollando esta tecnología dentro de su grupo. Entonces pues y aparte pues está Zuleta Mercury, que pues hasta ese entonces no había tenido mucho contacto con gente de su edad, pues está ilusionada de por fin convivir pues con chicos de su edad, tener amigos y tal vez tener novio y todo el rollo. Y pues empieza a adaptarse a la vida de esta academia. Sin embargo, esta academia pues es un tanto hostil, la vida dentro de esta academia es un tanto hostil. Hay mucho bullying y sobre todo división entre los estudiantes, porque hay como que mucha rivalidad. Muchos traen conflictos propios, pero otros tantos pues están representando a las corporaciones a las que pertenecen y tienen que pues cumplir con expectativas y a veces mantener cierto nivel de intriga y cierto pues relación un tanto convenenciera entre ellos. Entonces va a haber mucha rivalidad entre ellos, y nuevamente dentro de esta academia, para resolver conflictos, se dan duelos, se retan a duelo a grupos con sus Gundam, o más bien con sus Mobile Suits, para ganar el derecho o a tener la razón o a imponer sus propias condiciones. Obviamente, nuevamente apostaban ceder algo a cambio con cada duelo de Mobile Suits. Entonces pues muchos de los episodios van a ser estos duelos donde van a ir cambiando las cosas. El destino de Zuleta Mercury se va a tomar un giro cuando pues conozca esta Myorine Rembrandt, que pues es la hija del dirigente de Catedral y de pues de la mayor corporación, la corporación Delhi, que pues prácticamente tiene control sobre todas las demás corporaciones, o sea son los que tienen la última palabra. Sin embargo, esta Myorine pues reniega de su posición como la hija de este gran dirigente, porque pues prácticamente a ella la tiene como moneda de cambio. Es decir, que quien se comprometa con ella pues va a ganar pues poder para su propia corporación. Entonces pues y a su padre como que pareciera no importarle el destino de esta Myorine. El chiste es que pues en los primeros episodios vamos a ver cómo pues van a apostarse a esta Myorine, o más bien el tener compromiso con esta Myorine, aquel que gane un duelo con su equipo de esta Myorine. Y resulta que en este momento pues quien está comprometido con Myorine es este Güell Yetark, quien pues es hijo de una de las mayores corporaciones después de la principal. Entonces pues es un tanto cruel, un tanto altanero este chico, y pues por casualidad pues se molesta con esta Zuleta Mercury y la reta a un duelo, así como que se siente insultado. Esto da pie a que esta Zuleta Mercury en su primer duelo contra este lo derrote mostrando por un lado que ella tiene un Gundam, algo que pues a todos va a conmocionar, porque van a decir, ¿cómo es posible que todavía exista un Gundam y cómo permiten que esté ahí? Y pues la van a empezar a llamar como bruja, porque al parecer cualquier mujer relacionada con un Gundam le pone de sobrenombre de bruja. Entonces, pues la van a empezar a llamar bruja. Esta es Zulueta Mercury, va a ganarle a este Jetark y se va a convertir en la prometida de Miorine. O más bien Miorine va a ser su prometida. El chiste es que pues ahora van a llevar a partir de entonces una relación muy cercana y van a desarrollar una amistad entre ellas. Y van a tener que enfrentar, pues, por un lado, pues todos aquellos que están interesados, ya sea en expulsar y en tomar el control o destruir el Gundam, o aquellos que quieran pues tener estar comprometidas con esta Miorine. El chiste es que esto va a desencadenar toda una serie de duelos para hacerse el poder los diferentes estudiantes que representan a las diferentes corporaciones. Un grupo que, sin embargo, es como que el marginado de esta academia son los terrestres, precisamente los representantes de la Tierra, que pues en este momento de la serie pues la Tierra terminó siendo pues prácticamente sometida por las grandes corporaciones que tienen como base de espacio. Entonces prácticamente la Tierra está sometida a los poderes de los que viven en el espacio, y pues esto ha generado cierto resentimiento entre los terrestres hacia los de los que viven en las colonias en el espacio, algo que se repite precisamente de otras series anteriores de Gundam, donde era muy recurrente esta enemistad entre los habitantes de la Tierra y los que viven en las colonias. Y pues aquí, sin embargo, aquí pues los que viven en la Tierra van a ser como que los el lado más moderado, y el que se va a convertir eventualmente en los aliados de esta Zulueta Mercury. Y aquí veremos todo tipo de intrigas y de manipulaciones y de traiciones para mover estas esferas de poder entre las diferentes corporaciones, que también pues manejan cierto poder político, y sobre todo combates entre Mobile Suits en duelos, que van a ser pues duelos en un terreno controlado dentro de la academia y con ciertas reglas y todo eso. O sea, no va a ser combate pues así que guerra abierta como otras series de Gundam nos tenían acostumbrados, sino que estas van a ser combates más regulados entre Mobile Suits. Y pues sobre todo que pues lo extraordinario es, como siempre en las series de Gundam, pues el Gundam es el protagonista, y en este caso pues Zulueta Mercury, que es la protagonista, pues su Mobile Suit va a ser un Gundam, que pues también para fines de no causar susceptibilidades le van a estar llamando el Aerial, para ponerle un nombre diferente a un Gundam. Entonces muchas veces le van a llamar el Aerial. Y pues esta Zulueta Mercury pues un tanto pues desubicada, porque como nunca había sabido cómo relacionarse con los demás, y más en este entorno tan hostil, pues le va a costar mucho trabajo encontrar alianzas mínimo y pues amistades. Entonces pues muchas veces va a ser obligada a hacer ciertas cosas por las circunstancias, y a veces pues por los que considera sus amigos. ya nada más para mencionar, hacia el final de la serie se va a dar un gran conflicto donde ya va a haber un combate ya más abierto fuera de la academia, y donde pues esta Zuleta Mercury pues nos mostrará un lado que no sé, que nada más nos daban vistos a lo largo de la serie, pero que en este final nos muestran, nos vuelven a mostrar ya más abiertamente con esta Zuleta Mercury cuando está piloteando el Gundam. Tiene cierto tal vínculo con el Gundam que a veces como que se desconecta un tanto de su realidad, de su entorno, y pierde la noción de las consecuencias de lo que está haciendo. Y esto va a desencadenar un final de temporada que va a ser muy muy violento, muy gráfico y muy dramático. Nada más es lo que les menciono del final de esta serie, que por cierto, debido al ritmo en que iba la historia, yo tenía la idea de que pues no iba a terminar la temporada y simplemente iba a seguir la serie por varias temporadas. Sin embargo, esta serie sí va a seguir por otra temporada, pero al parecer aplicaron la estrategia que últimamente han estado haciendo con muchas series de anime, que la partieron en pedacitos. O sea, ahorita nada más sacaron como 13 episodios y donde todavía así como que nada más se queda en suspenso la serie, y que pues más adelante van a sacar el resto de la serie. Entonces pues ese es el 2 episodios, bueno 13 si contamos el episodio de introducción de prólogo. Entonces pues sí, de esto trata la serie. Y pues muy al estilo de las series de Gundam. En un principio, con todo ese entorno de la academia y todo esto, pensé, pues va a estar más ligero el tono de la serie, menos violento, menos dramático, pues al estar fuera de un entorno bélico, de guerra constante. Pero no, o sea, ya para el final de la serie al parecer sí va a terminar dando el mismo giro para tener el mismo tono que otras series de Gundam. Entonces pues, y hasta eso me, hasta cierto punto me agradó esta Zuleta Mercury, me gustó, pero ya para el episodio final como que dije, no manches, esta tipa se le bota la canica o qué onda. Entonces así que nada más para, así como que están advertidos de qué va a pasar hacia el final de la primera mitad, creo que es la mitad de esta serie. Y bueno, ya con esto pues estos fueron los resúmenes de las series que concluyeron en esta temporada. Ya nada más para redondear este podcast, pues hablaré rápido de las series que quedaron, que tuvieron continuación, y de aquellas que no han terminado. Bueno, empecemos con las series. Por cierto, Chainsaw Man está disponible en Crunchyroll, y la de Gundam, Gundam Suicide no Mayo o Gundam The Witch from Mercury, también está disponible en Crunchyroll. Ahora sí, ¿cuáles quedaron pendientes? Por un lado está la de Kage no Jito, ¿cómo es? Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute, que la traducen como The Eminence in Shadow, o la eminencia de las sombras. Es una serie isekai donde pues nos presentan un protagonista que pues como que busca ser como aquel tipo que mueve los hilos por detrás, que es un tanto anónimo y que se convierte como que en el héroe que derrota al mal detrás, que se esconde. Pero esto empieza primero con el protagonista apareciendo en nuestro mundo y siendo un justiciero, por mano propia, que termina rescatando a una compañera de su escuela, a la cual secuestraron. Y así vemos como pues esa es su vocación, o sea, es su ideal, el ser pues la persona más fuerte que pueda derrotar a aquellos, pues a todos esos gente nociva, maligna, que opera pues por detrás anónimamente. El chiste es que pues ya vemos cómo hacia el final del episodio, pues del primer episodio, pues lo matan. Y es cuando reencarna en el otro mundo, en este otro mundo de fantasía donde existe la magia y donde pues desde pequeño pues se desarrolla sus poderes mágicos y habilidades extraordinarias y empieza a organizar pues una agrupación de puras chicas, bien su harem, que van a trabajar con él. Así que en las sombras para derrotar a todas esas agrupaciones ocultas, malignas, que le hacen mal a la sociedad. Entonces son como la agrupación escondida de justicieros que van a estar derrotando a los malos. Y pues como serie isekai, de temática isekai, pues el protagonista, como suele ser, pues va a ser extremadamente poderoso y va a derrotar con cierta facilidad a todos sus enemigos. En este caso, pues acompañado de su harem de chicas que pelean a su lado. Entonces esta serie es de acción y de harem. Y pues la serie, en lo que va, pues ya ya ha tenido sus enfrentamientos con una agrupación llamada Lucifer, que está como que tratando de sacar algún poder maligno para tomar el control del mundo. Y pues se ha topado ya con varias de las guerreras más poderosas. Y pues como que ha impresionado a todos con su gran habilidad en la magia y en la espada. Y pues más que nada de esto trata esta serie. La siguiente serie que está disponible en High Dive. Siguiente serie que así que todavía falta por concluir es la de Blue Lock. Blue Lock, esta serie Battle Royale con temática de fútbol. Sí, porque muchos dirán, hay series de fútbol, de deportes. No. Al revés, es serie de Battle Royale, o sea, la temática es estilo Battle Royale. Eso de que meten a un grupo de gente al azar. Los encierran en un lugar y los meten en un concurso extremo donde o reciben un castigo muy extremo si pierden y obtienen una recompensa extraordinaria si llegan a ganar. Esto tratan este tipo de series Battle Royale, donde pues la gente es llevada al extremo para donde pues hacen todo lo posible para ganar y para no perder. Entonces pues donde la gente pues saca lo peor de sí mismo, se empiezan a traicionar y cosas así. Entonces más o menos este formato si de Blue Lock. La diferencia es precisamente que metieron la temática de fútbol. En este caso el pretexto es que pues dicen, así como están las cosas y como han seguido las cosas en el fútbol japonés, nunca van a llegar a un campeonato. Entonces ahora al que asignaron a seleccionar los mejores jugadores representantes de Japón, pues se le ocurrió este formato de Battle Royale para seleccionar de entre todos los mejores delanteros del fútbol japonés, seleccionar a los mejores. Y esto lo hace por medio de pruebas donde pues se van a enfrentar, así que pruebas un tanto exageradas, fantasiosas, todos estos delanteros, y donde van a ir escalando en este escalafón de posiciones, donde van a ir aquellos que sean eliminados, pues van a ser expulsados del fútbol profesional, porque les advierten que si pierden en este torneo, ya no van a ser aceptados en el fútbol profesional japonés. Y entonces pues prácticamente ven truncada su carrera de futbolistas, y aquellos que logren ganar pues van a ser los representantes de Japón, y pues van a ser, les prometen ser los jugadores más extraordinarios. En este caso lo que buscan es pues delanteros que sean completamente egoístas y que pues tengan esta ansia de anotar goles sin importar la situación. Entonces pues va a ser mucho estas situaciones, choques de personalidades, personajes de todo tipo, aquellos que se ven medio raros, locos, aquellos amigables, aquellos que son los típicos muy talentosos pero muy apáticos. Y el protagonista de esta serie pues es el tipo más promedio, así que el jugador más promedio entre todos ellos, pero que cada uno va a tener alguna habilidad en específico. Por ejemplo, aquellos que tienen muy buen tiro a distancia, aquellos que tienen muy buen alcance, aquellos que se mueven muy rápido, aquellos que saben driblear muy bien, o sea, toda esta variedad de personajes en la serie. Y pues de esto ha tratado la serie. Primero, con una eliminatoria empieza individual, donde con cierta prueba muy rápida empiezan a eliminar jugadores en lo individual. De repente ya en la siguiente etapa los ponen en un pequeño torneo en equipos, y pues ahorita ya la mitad de la serie los metieron a otro torneo, donde pues ahora es eliminatoria de equipos de 3 contra 3. Entonces pues este tipo de series tienden a ser muy melodramáticas, muy dramáticas, de que casi como que voy a morir si no logro anotar este gol, mi vida se habrá acabado si me eliminan, y cosas así. O sea, situaciones exageradamente dramáticas es lo que pues es típico de esta serie Battle Royale. Y pues si te gusta este estilo de series, pues Blue Lock es muy de tu tipo, porque en sí serie de fútbol recomendaría más a Aoashi que esta. Aoashi es mejor serie de fútbol, la verdad. Esta pues es Battle Royale, más que nada. Está disponible en Crunchyroll. Siguiente, que queda en continuación, Cool Doji Danshi, que la traduce como Play It Cool Guys, o compórtense despreocupados, chicos. Disponible en Crunchyroll. Esta serie de episodios cortos de 15 minutos, esta es tipo slice of life, bastante relajante, divertida hasta eso, donde pues vemos las historias paralelas de 5 diferentes chicos, todos ellos atractivos, que tienen la peculiaridad de que suelen cometer equivocaciones chistosas, ridículas, y que de alguna manera a los ojos de la gente pues les resulta lindo o chistoso ver a estos tipos cometer sus errores, como por ejemplo en el opening te muestran simplemente el tipo de errores que luego pueden ser cometer, como por ejemplo aquel clásico de que de repente volteas a ver porque no encuentras tu celular, y resulta que estabas justamente viendo su celular, y tú estás buscando el celular. O que de repente se me olvidó, bueno, pero situaciones así, o sea, situaciones chuscas donde los chicos pues de ti se avergonzados por cometer pues errores que hasta eso los podrían poner en ridículo, pero que debido a que todos ellos son un tanto atractivos, pues la gente como que en vez de ridiculizarlos, pues simplemente se ríen con ellos y lo ven como algo tierno para ellos. Y pues situaciones así donde vemos su vida diaria y cómo manejan estas metidas de pata cada uno de ellos. Y a lo largo de la serie pues se van a ir conociendo entre ellos y se van a ir relacionando, haciendo amigos y pues viendo que tienen mucho en común esto de cometer los errores y cómo cada uno lo maneja. Por ejemplo, uno que se ríe de sus cada que comete un error, o aquel que dice, es que lo hice a propósito, o aquel que así como que disimula, o así diferentes reacciones a sus equivocaciones. Kuldo y Danshi, curiosa serie. Me está gustando. Siguiente serie, Eternal Boy. Eternal Boys, que está, por lo que yo sé, solo está disponible en medios alternativos hasta el momento. Creo que en Japón la está sacando en Netflix. Entonces, chance, después llega Netflix para nosotros. Eternal Boys, esta serie, pues inusual de idols, masculinos. Que como saben, a mí no me gustan mucho las series de idols, pero que precisamente la temática es lo que se me hizo curioso, donde pues esta nueva agrupación de idols pues es una agrupación que está constituida por puros hombres maduros, puros hombres alrededor de los 40 años, todo este grupo a los que le llaman los Eternal Boys, y que forman esta agrupación, todos ellos seleccionados de diferentes perfiles. Aquel que siempre se dedicó al espectáculo, aquel que era jugador profesional de fútbol, o por ejemplo el principal protagonista de la serie, pues es un típico trabajador de oficina que estaba desesperado por encontrar trabajo, y pues es como la cara principal del grupo, porque pues es el tipo, así que el hombre típico que demuestra que puede convertirse en un idol. Entonces pues es lo que trata de demostrar con él. Y pues veremos pues todos los retos que enfrentan ellos, ya como hombres maduros, cuidar su dieta, hacer más ejercicio, y pues el simple hecho de que traen otra mentalidad al ser pues hombres ya maduros, y que pues de alguna manera se tienen que enfrentar a este entorno pues dominado por idols jóvenes. Porque pues lo típico es que los grupos de idols pues sean de jóvenes, de adolescentes o de veinteañeros, y pues ellos como que son los inusuales que pues nuevamente no pegarían. Entonces pues es lo que se me hace curioso de esta serie, y donde pues obviamente veremos la historia detrás de cada uno de ellos y pues su evolución como artistas. Siguiente serie, una que había esperado que ya se estrenara y que va a continuar pues por bastante tiempo, prácticamente por a lo largo de un año. Me refiero a la serie a la versión 2022-2023 de Urusei Yatsura, este clásico de Rumiko Takahashi, la creadora de Ranma, de Inuyasha. Pues este fue su primer éxito comercial como manga, y que fue adaptado, y la primer manga que adaptaron para televisión a principios de los 80s. Y pues se convirtió en todo un ícono Urusei Yatsura, con esta Loom, esta alienígena con su bikini de atigrado y sus botas también atigradas, con sus cuernitos. Entonces que pues prácticamente la hemos visto a lo largo de la historia del anime como un ícono de lo que es el anime, y que pues es un personaje muy reconocido, y en su época pues fue una serie muy popular. Y bueno, sacaron esta nueva versión, obviamente con nueva animación, y la música de intro y de salida, al menos de la primera intro y salida de la serie, son muy buenos, tiene muy buena música. La diferencia con la versión anterior es más que nada radica en que, como hablé en el episodio de Mamoru Oshii de este podcast, pues fue dirigida precisamente por Mamoru Oshii, entonces como que sí difirió mucho de muchos episodios de lo que había escrito en los mangas. Entonces la comedia como que era diferente, la historia en varios momentos sí se fue por otro lado, y esta versión como que está más apegada al manga. Lo curioso de esta serie es que con este manga, que ya es algo viejo, ya es pues de los 80s, pues han cambiado mucho las cosas, tanto en tecnología como en sociedad. Entonces, pues una de las dudas que yo tenía era, ¿cómo van a presentar a Urusei Yatsura? ¿Van a actualizarlo todo y ahora van a tener celulares y cosas así? Y no, al parecer respetaron la visión original del manga original. Entonces, como que más o menos, o sea, sí lo ubican en términos de tecnología y de ciertas situaciones a como eran las cosas en los 80s en Japón, pero de alguna manera han sabido mantenerlo visualmente vigente a nuestra época. Y muy buen trabajo de los actores de voz, que pues reproducen muy bien las voces como se escuchaban en la versión anterior, que pues de alguna manera ya estaban muy identificadas con esos personajes. Las historias en general, la mayoría están muy bien contadas, muy bien presentadas, pero sí de repente como que hay algunos chistes del manga que no tienen el mismo impacto de manga que en el anime. Entonces como que sí, a veces se siente que debieron haber metido uno que otro cambio para que fuera más efectiva la transición a la animación. Pero en general está bien, porque pues están respetando mucho de cómo era originalmente el manga. Y pues hasta la época, hasta el momento, bastante bien. Ya pues prácticamente a estas alturas ya presentaron los principales personajes de la serie, es decir, Ataru, Loom, Shinobu, Mendo, Ran, Rei, Ten, obviamente Cherry, Sakura, Ton-chan, el rival de Mendo, la hermana de Mendo también, y creo que por ahí se me escapan algunos, como esta Kodama, esta Yukino, esta, ¿cómo es? Yuki, ya me acordé, esta Venten, y la madre de Loom. O sea, han presentado la gran mayoría de personajes de la serie. Lo curioso es que, como a final de cuentas las historias dentro del manga sí eran cortas, aquí pues han aprovechado eso para presentar episodios que presentan varias historias. Entonces como que una mitad de cada episodio cuenta una historia y la otra mitad cuenta otra historia. Entonces, pues un formato bastante curioso de esta nueva versión de Urbesa y Atsura. Recomiendo que la vean a todos, porque pues siendo un icono tan importante en la historia del anime, pues mínimo para que la conozcan a esta luna. Entonces es una buena oportunidad. Siguiente serie que queda, que queda en continuación, pues vamos a las continuaciones, a las segundas, terceras temporadas, etcétera. Pues estas series son, primero empecemos con las que han quedado en continuación. Wairimashita Iruma-kun, tercera temporada, o bienvenido a la Welcome to the Demon School Iruma-kun, temporada 3. Bienvenidos a la Escuela de Demonios Iruma-kun, en la tercera temporada, como menciono. Ah, por cierto, Urusei Yatsura está en High Dive, por cierto, esta de Iruma-kun está en Crunchyroll, y pues es la tercera temporada de esta, Iruma-kun. Este chico humano que pues de alguna manera termina siendo adoptado por un demonio y empieza a estudiar en una preparatoria para demonios, siendo el único humano en ese mundo. Entonces, pues todas estas aventuras de, primero, de adaptarse al mundo de los demonios, y en segunda, pues tratar de destacar entre los demonios y ser como que de los mejores demonios a pesar de ser un humano. Y en esta temporada pues les ponen el reto de que pues tiene que subir de rango entre los demonios si quieren seguir en el salón de clases especial que consiguieron en la temporada anterior. Más que nada, en eso va Iruma-kun. Siguiente serie que todavía no termina y que es continuación también, Fumetsu no Anata E, o que la traduce como To Your Eternity, o A Tu Eternidad. Esta serie un tanto trágica de este ser inmortal que puede pues transformarse en cualquier otro animal o persona con los que ha tenido contacto, y que pues simplemente no puede morir, es inmortal. Y pues es una serie bastante interesante donde pues vemos el impacto de, en primera, un mundo de fantasioso, un mundo inventado, pero que de alguna manera funciona pues como un mundo de medieval, no sé, o sea, como que es una mezcla de diferentes culturas, pero realista. Y donde pues ya en esta temporada pues ya tenemos establecido que el protagonista Fushi, o Inmo como lo traducen, pues tiene como acérrimo enemigo los Knockers, estos como plantas, como parásitos que se comen, bueno, que absorben o toman control de la gente, de los seres vivos, y que los matan, y aparte buscan atacar a este Inmo, a este Fushi, para quitarle pues sus transformaciones, las identidades en las que se puede transformar, porque de alguna manera tienen la capacidad los Knockers de extraerle todas estas espíritus. Y aquí vamos ya a descubrir cuál es la verdadera intención y naturaleza de los Knockers, qué es lo que buscan, por qué lo atacan, cuál es su objetivo. Pues por fin lograr comunicarse entre pues este Fushi con los Knockers, y pues también descubriremos qué pasó con los personajes de la temporada anterior y también pues conoceremos nuevos personajes que se van a convertir en su aliado de este Inmo de Fushi. Entonces, y pues va a empezar, obviamente se va a ver obligado este Fushi de pues de desarrollar más sus habilidades, sus poderes, para poder enfrentar más efectivamente a los Knockers. Entonces también va a ser pues otra etapa de aprendizaje para este Fushi, donde también va a tener que aprender pues a conocerse a sí mismo, a reconocerse sus limitaciones y sus capacidades, y también pues a reconocer la valía y el peso que tiene en su existencia las demás personas, y que no solo pues asuma el papel de protector de todos, sino que también admita pues el apoyo y la ayuda de los demás, y cómo pues el relacionarse con los demás pues le va a enriquecer a su vida y pues en experiencias. Entonces es una serie muy buena, muy triste, trágica en muchos momentos, pero que esta temporada al menos presenta todo más positivo. Bueno, y esta serie está disponible en Crunchyroll, como pues la temporada anterior. Ahí sí no hay sorpresa. Bueno, con otras continuaciones en Crunchyroll, Spy Family parte 2, la continuación de esta serie, de esta familia pues formada por conveniencia debido a un pues al mejor espía que tratando de prevenir una posible guerra pues tiene que acercarse a un alto funcionario de cierta nación, y para esto pues sería un plan un tanto enredado, donde pues tiene que tener una familia, incluyendo una hija y una esposa, donde la hija pues tiene que estar en esta academia prestigiosa para que sea el puente o el pretexto para que este espía pueda acercarse a este alto funcionario. Y pues esta familia está constituida por este Lloyd, que pues es el mejor espía de toda su organización. Está Yor, que pues es una asesina profesional. Y está Anya, que pues es esta linda niña que tiene poderes psíquicos, ya que pues originalmente proviene de un laboratorio, y que es una niña pues huérfana. El chiste es que pues ellos tres forman una familia fingida, pero que a la larga pues empiezan a interactuar más con una verdadera familia, y donde ninguno de ellos sabe las capacidades de los otros. Lloyd no sabe de los poderes hijos de Anya y de su profesión de asesina, de esta Yor, y viceversa. Las otras tampoco saben de las ocupaciones de los otros, excepto Anya. Anya, como es psíquica, pues sabe de las capacidades de sus padres putativos. pero pues siendo una niña pues en parte no la toman en serio, y en parte también deciden no decir toda la verdad pues para conservar a su nueva familia que ahora ha adquirido. Y pues esta temporada continúa con estas desventuras de esta familia, entre misiones y demás situaciones familiares y cosas extraordinarias que les pasan, empezando por ejemplo pues con toda la odisea de conseguirle un perro a esta Anya, que termina desencadenando de tener un atentado terrorista, o ya sea al final por ejemplo pues un partido de béisbol de tenis clandestino que tiene que enfrentar este Lloyd contra, pues, en un encuentro pues amañado, donde tiene que sacar a relucir sus habilidades como espía este Lloyd, junto con una nueva compañera que van a presentar de este Lloyd, otra espía, que por cierto está muy enamorada de Lloyd y que se va a convertir como en su rival de estallor. Entonces, pues todo tipo de situaciones extraordinarias y hasta chistosas en esta serie. Con sus personalidades peculiares, cada uno de los personajes que aportan pues mucho a lo divertido de esta serie. Esto es Spy Family, la segunda parte. Otra que continuó fue la de Boku no Hero Academia, o My Hero Academia, mi academia de héroes. Está disponible en Crunchyroll, igual que Spy Family, Crunchyroll. Y pues está la sexta temporada, donde pues ya todas las héroes en general de todo el país se avientan una misión masiva. Y que por cierto, esta temporada no ha terminado, también está por concluir todavía, todavía continúa. Pues una misión masiva para exterminar o arrestar a todos a esta unión de supervillanos que pues planeaba destruir a la sociedad y atacar a los héroes. Entonces pues hace un ataque masivo, pero pues tiene consecuencias muy críticas en la sociedad, pues este enfrentamiento, gran enfrentamiento, y donde muchos personajes salen muy mal heridos o incluso hay personajes que mueren. Entonces pues es una temporada bastante dramática. Siguiente serie que continúa, que está disponible en Funimation, Usagi-chan wa Asobitai Novel, o Usagi-chan Wants to Hang Out, temporada 2. Usagi-chan quiere pasar el rato, temporada 2. Pues esta serie, ¿no?, con la protagonista esta, bajita, de senos grandes, que es muy atractiva, pero también muy molesta, y que pues siempre está acompañando al protagonista de esta serie, un chico universitario muy atlético, y donde veremos pues cómo evoluciona más la relación de ellos dos, ¿no? Cómo empiezan ya a aceptar pues que tienen sentimientos, ya no solo de amistad, sino que posiblemente pues haya una potencial relación amorosa entre ellos. Y esto pues le da otra dinámica a su relación, y donde igual se dan todo tipo de enredos, algunos bastante extraños, y donde también conoceremos al resto de la familia de esta Usagi, quienes también se verán involucrados en estos enredos de la relación del protagonista y esta Usagi, y donde también conoceremos a la familia de este del protagonista. No me acuerdo ahorita el nombre de este tipo. La otra serie que tuvo continuación, Mob Psycho 100, la tercera, en Funimation, Mob Psycho 103. Esta tercera temporada de Mob Psycho, del mismo autor de One Punch Man, donde pues el protagonista es este Mob, un psíquico muy poderoso que pues trabaja para una especie de charlatán que resuelve casos paranormales, según, pero que a veces usa los poderes de Mob para resolver verdaderos casos o de espíritus o sobrenaturales, y donde pues veremos cómo pues ya aquí Mob pues ya empieza un poco a madurar y aceptar su situación pero que también pues llega un punto de equilibrio donde pues ya la gente lo empieza a aceptar por como es, y donde pues él también empieza a aceptar que pues no necesita usar de sus poderes psíquicos para, pues prácticamente para, bueno, en general no siempre evita usar sus poderes psíquicos, pero pues aquí ya la gente empieza a aceptarlo sin sus poderes psíquicos y con sus, pues con sus detalles. Entonces pues por un lado vamos a ver este un enfrentamiento de Mob con este, con uno de los personajes que toma control del Gran Brócoli, aquel que quedó plantado en medio de la ciudad y que lo usan pues como campo de batalla, pero también como elemento de para obtener poderes. Y ya hacia el final pues este Mob también pues pierde el control de sí mismo al salirse de control sus poderes psíquicos, y como pues esto por un lado es un enfrentamiento entre varios psíquicos, pero también es un tanto hablar con el subconsciente de este Mob para que pues despierte y pues acepte que también tiene, que es parte de él mismo, sus poderes psíquicos, aunque se niegue a usarlos cotidianamente. Es está en Funimation. Y otra serie que no está disponible en ningún servicio de streaming, que no tienen que encontrar ese, así que medios alternativos, que es continuación y que todavía no termina, Megaton Q Musashi segunda temporada. Esta serie de mechas, de mechas pesados y grandotes, que está basada en un videojuego donde pues una raza alienígena se invade la tierra, derrota a la humanidad y deja perforada la tierra con el núcleo de la tierra expuesto, y donde pues se ha transformado tanto el ambiente de la tierra que es, puede resultar dañino para la humanidad pues vivir expuestos a este entorno. En estas y donde pues se enfrentan a los humanos sobrevivientes que viven dentro de un domo este que puede moverse, se enfrentan por medio de mechas a los estos alienígenas. Bueno, en esta segunda temporada, después de haber descubierto este que pues la que nos dirigía a este domo, a la gente de este domo, era una alienígena, de una de las razas de los alienígenas, pues de alguna manera, y donde también pues vimos cómo pues la princesa de los alienígenas pues tuvo un acercamiento con los humanos y de alguna manera tuvo una comprensión de ellos, y pues de, ha decidido pues no ser su enemiga, pues ella este pues aquí de aquí partimos para ver pues cómo se resuelve todo este combate o este conflicto. Más bien veremos pues más combates entre mechas, este qué pasará con la princesa, que pues va a tomar su propio camino, que aunque no va a ser enemigo de los humanos, pues tampoco va a seguir o va a ser parte de la gente que está en el domo, sino que va a seguir su propio camino. Y donde pues veremos nuevas facciones, nuevos grupos de humanos que se les van a unir, en un principio como van a ser este, sus enemigos, pero que eventualmente pues van a ser también sus aliados. Entonces, y pues como también hay humanos que sobreviven fuera del domo y que van a encontrarlos en el camino. Entonces pues pues donde ya se ve, ya cada vez acercándonos más al final de la serie, pues cómo se va a resolver toda esta historia, que yo creo ya vamos a llegar al final de la de la historia de esta serie sobre mechas, sobre todo Megaton Kyu Musashi, segunda temporada. Y bueno, y ya con esto pues cierro este podcast, este que fue, ha sido el episodio 203, y esta que ha sido la parte B de este podcast, la segunda parte. Espero que les haya gustado y que no se les haya no hayan sentido pesado este resumen, este recuento. Y pues ya con esto voy cerrando este episodio. Vamos al audio de cierre y regreso. Pues así es, este ha sido la parte B del episodio 203 de Poco Común. Espero que les haya gustado, que no se les haya hecho pesado o largo. Y bueno, ya con esto cerramos. Y pues ya nada más agradecerles a todos ustedes que escucharon, descargaron, streamearon este audio. Gracias por escucharlo. Ya saben que está disponible en los servicios de audio como Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify. Ahí pueden escuchar, descargar este podcast, así como en iVoox, donde originalmente se sube y donde pueden dejar sus comentarios y sus likes, y donde y pues este audio se publica los martes en la noche para que estén pendientes. La versión en video de este podcast se publica los sábados en la noche en el canal de YouTube de Nerdulería. Busquen Nerdulería en YouTube y ahí van a encontrar la versión en video de este podcast. También les recuerdo que este podcast es parte de los colectivos de podcasters de la podcastería y Encode. Busquen podcast, la podcastería y Encode y en Facebook, y ahí van a encontrar este, además de este podcast, muchos otros podcasts que les pueden interesar. Por último, rápido para dar agradecimientos a los likes, gracias a Joy Mask y a Hugo Q, que dejaron sus likes en la página, en mi página de Facebook, SoCZ, donde pues también publico este podcast. Y por último, a ver, ahí también gracias a los que dejaron sus likes en iVoox, que fueron Yuki Soto, la gente de Life Anime Podcast, Gol 21 y Jorge Adrián Cruz. Muchas gracias por sus likes en iVoox. Y pues ya nada más, les agradezco que hayan escuchado. Eso fue los likes en la parte A de este episodio 203. Gracias. Para les recuerdo que tengo mis medios de contacto en Facebook, SoCZ, donde pueden ver notificaciones de lo que publico y pueden dejar sus comentarios. Y Discord, SoCZ también, donde pueden comunicarse más directamente conmigo y donde tengo espacios para los diferentes contenidos. Les recuerdo que tengo mis streams en vivo los miércoles y domingos a partir de las 10 pm en mi canal de Twitch. SoulCZ escrito con solo con la letra Z final, o sea, se lee como Sorcerers ahí en Twitch. Entonces, para que busquen en Twitch, miércoles y domingos a partir de las 10 pm hora central de México, ahí nos vemos también. Gracias por escuchar este podcast y nos estamos viendo hasta la próxima. Cuídense. mate y mate y comí. ¡Suscríbete al canal!